La vida en rosa. Se desmayó hace 10 minutos. Santa Teresa, mi dulce Jesús, no me abandonen. Denme fuerza. Aún quiero vivir. Ayúdenme a resucitar. París, Belleville, 1918. ¿Por qué lloras? ¡Lárguense de aquí, piojosos! ¿Qué haces aquí? ¿Por qué lloras? ¿Estás sola? Sí. ¿Dónde está tu mamá? Sí, es la madre. No merece la cuerda para colgarla. Tengo que ganarme la vida. Yo soy cantante. Pero mire a su hija. Tranquila, yo me ocupo de mi hija. Louis, no puedo esperarte más aquí sin hacer nada. No soporto más esta ciudad. Conocí a una gente que me dijo que tengo talento y me voy a probar suerte en Constantinopla como la gran Freel. ¿Buenas noticias para el acróbata? Claro. Es Clemenceau felicitándome. Dejé a Edith donde mi madre. Ella la cuidará mientras logro que mi carrera despegue. Louis, no te esperaré más. Aneta. ¿Hay alguien? Edith. Edith. Louis. Se acabó. Acné, Normandía, 1918. Es tu nieta. Edith. Qué nombre tan raro. ¿Quieres acompañarme? Se ve un poco enferma. ¿Qué crees que vengo? ¿Te va a buscar? Ven, sígueme. Vamos, no seas tímido. ¿Quieres seguir conmigo? Sí, sí. ¿Tú qué haces aquí? ¿Sabes que eres linda? ¿Cómo te llamas? No tienes nada que hacer, Titín. Voy al rincón, los baños están ocupados. Tienes unos lindos ojos azules. Por aquí. ¿Te escucho? Debo viajar. Me suspenderán en unos meses y volveré a la acrobacia. Vengo a ver a la niña. Sal de aquí. Ya no hay clientes, mamá Luis. Ve a cuidar la entrada. ¿Y la madre? No lo sé. ¿Quieres dejar a la niña aquí? La gente va a hablar. Siempre van a decir algo. ¿No la llevamos a misa? Llegaremos tarde. Escucha, el mundo no gira alrededor de ella. Vamos. Entonces, ¿vamos a cuidar un bebé? Podemos verla. No es un bebé, es una niña. ¿Quieres pan? Ya, lárguense. Anda, pídele una canción. Podrías cantar en el casino de París si fueras pelirroja. Un soir je me faisais une pleine eau pour tout maillot. J'avais la peau, nul ne pouvait me voir que le ciel noir. La lune soudain vint s'exhiber. J'allais lui dire ta bouche, bébé, quand j'entendis près de moi un cri d'émoi. Il y avait un homme sur un rocher pas assez haut. L'homme a fait oh! Et moi dans l'eau. Moi j'ai fait oh, il m'a vu. ¡Titín! ¡Titín! ¡Vamos, abre! ¡Ya es suficiente! ¿Ahora qué pasó? Está con Edith. ¡Abre de inmediato! ¿Qué le pasa? ¡Nada! Ustedes vayan a prepararse. Los clientes van a llegar. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Abre o te vas a arrepentir! ¡Yo no quiero trabajar! ¿Qué? ¡No quiero trabajar! ¿Que no quieres trabajar? ¿Crees que estás en el hotel? ¿Qué es lo que te pasa? Me quedo con Edith esta noche. Yo la cuido. ¡No cuidarás a nadie! Titín, vamos, abre. Tu legionario viene esta noche. No importa. Es un mentiroso. Siempre dice mentiras. Muy bien, Titín, ya es suficiente. O sales o vas a parar a la calle y no te darás cuenta ni cómo sucedió. Estoy harta de tus bobadas. Les abriré, pero no me molesten. Nueva York, 8 de mayo de 1959. ¿Qué pasa? ¿Estás celoso? Encontré sus discos de Billie Holiday y se los dejé en el hotel. Gracias, Lulu. Billy y yo nacimos el mismo año. Raro, ¿no? Te traje el proyecto del que te hablé. ¿Quieres verlo ahora o lo hacemos en la noche? Más tarde, querido. Primero grabaré la canción de ese idiota. Antes que tú. ¿Qué? Nada. ¿Ya está lista? Vamos. Estoy lista. Lisa, ya. Bien. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici, c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord. Et prenez bien. Vos peines sur mon cœur et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord. Vous ne m'avez jamais vue. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Pourtant, vous évoluez quand vous passiez hier. Titine! Vous n'étiez pas peu fière d'âme. Le ciel vous comblait. Votre foulard de soie flottant sur vos épaules. Vous aviez le vol. On aurait dit le roi. Pourquoi ne te vas à dormir? Marchiez en vainqueur au bras d'une demoiselle. Mon Dieu, elle était belle. Es Jean. Jean, ¿qué pasó? Está sangrando. Vamos, vamos. Quería jugar al doctor con sus instrumentos. Bastardo. Titín. Ay, qué vida de perros. Tenemos que decírselo a la señora. Me va a matar. Titín. No veo nada. Titín. Entonces, doctor. Esta niña está muy mal. Su córnea está afectada. Tiene queratitis. ¡Oh! ¿Está ciega? Es una inflamación. Tenga paciencia. Puede durar meses. Esto es para la farmacia. Sí, gracias. ¿De quién es hija? De nadie. Te pido que escuches a Edith. Ven, Edith, habla. Ella te escucha. Vamos. Teresa, no quiero ser ciega. Quiero ver. Quiere volver a ver. Dilo. Quiero aprender a leer y correr como antes. No quiero ser ciega. Santa Teresa, dile al niño Jesús que cuide de Edith. Gracias, Santa Teresa y Niño Jesús. Gracias. Il ne se passe jamais rien pour moi, je me demande pourquoi. Rien, rien, rien, il ne se passe jamais rien. ¿Puede ver? ¡Puede ver! Tintín, levántate. ¿Qué pasa? Él volvió. Se lleva a Edith. ¿Ah? Vístete. No, no puede. No me hagan esto. No puedo creer que vuelvas a trabajar. ¿Conocerá el país? Sí, vete. ¡Edith! ¡Titi! ¡Edith! ¡No! ¡Vamos, retírate! ¡No es suficiente! ¡No me quiten a mí! ¡Él es su padre! ¡Es suficiente! ¡No! ¡Estás loca! ¡Compórtate! ¡O te voy a echar a la calle! ¡Vamos, retírate! ¡Voy a morir! ¡Basta! ¡Vamos! ¡Déjenla! ¡Déjenla! ¡Apártense! ¡Vamos, adentro! ¡Vamos! ¡No! ¡Cálmate, Tintín! Ella no es tu hija. ¡Ay, me voy a morir! ¡Vamos! Estamos en el aeropuerto de Orly. Los primeros pasajeros descienden del avión y la estoy viendo. Es ella, es Edith Piaf. Señorita, dígame, ¿qué la trajo de América? Un norteamericano. ¿Quién? ¿Quién? Señorita, por favor. Ella es llevada por la multitud, como lo dice su canción. La gente le regala flores. Se sube en su elegante auto blanco padre. Sonríe. Se ve cansada, pero sonríe. Señorita, viaje. Señorita. Adiós, señorita, adiós. ¡Silencio! Quiero brindar. ¿Eres bruto o qué? El bruto eres tú. Hay que mimar a la inválida. Tú, el acordeonista, ¿cómo estás tan cerca que no te caiga en pleno hocico uno de mis amuletos? Te puede matar. Llámeme al patrón. Quiero que me invite champán. Me llamo Edith Piaf y hago tonterías. A ver, quiero que todos se den un beso. Los que se odian también. Ven aquí, Claude. Do my love, I love you. Oh, I want to kiss you, Edith. ¿Y quién es este espantajo? No tengo idea. La carta picante, ¿para quién es? Dígame, ¿y qué se hizo su apuesto compañero? Por favor, Edith, la incomodas. No te entrometas, Cocatrix, no te llamé. Entonces, señorita. Señora Edith Piaf, es un placer. ¿Qué puedo hacer por usted? Mucho. Quiero un regalo. Lo tendrá. Bueno, pues, quería champán, pero finalmente un anillo, un gran anillo con muchos diamantes. ¿Sí? ¿Le parece? Tomaremos el champán. Gracias. Quiero brindar por el amor que les tengo a todos y por eso, queridos, me pongo de pie. Tú ayúdame. Quiero que brindemos por Marguerite. Mi compositora y mi más fiel y gran amiga en esta profesión. ¿No te sonrojes, Marguerite? ¿Nos vas a hacer llorar? ¿Quieres mi foto? No, muchas gracias. Las bebidas alcohólicas son lo único que te sienta bien, gracias a Claude. Ay, no empieces otra vez, Lulu. Hacía un año que no ponía los pies en París. Estábamos celebrando y punto. No empezarás otra vez con tus celos, ¿no? Espero a alguien, así que sé conciso. Te recuerdo que tienes compromisos, que no estás sola. ¿Recuerdas cómo estaba vestida la primera noche en el Yernis? Sí. ¿Eh? Como vagabunda. Y ella me miraba como una princesa. Pero tú eras una princesa, mi princesa. Salud, Marguerite. Brindo por todos los que quieren verme fracasar. Y los que me creen ingenua. Salud. ¿Pasa algo, Louis? Tranquilo, es solo una rabieta. Vete, déjanos solos. Thank you. Oye, no estás aquí para mirar la función, amárralo. Estás para trabajar. Aquí no hay niños. Estás para ganarte la comida. Suficiente. ¡Quítate de aquí, mocosa! ¡Arruinaste mi salida! Y ahora, un número sin igual. ¡Tonta! Métete a la caravana y prepara la comida. Señoras y señores, aplaudan a Louis, el maravilloso contorsionista. Es muy linda. ¿Qué edad tiene? 10 años. ¿No tiene mamá? ¿Para qué? Debes sentirte solo. Deberías invitarme un trago en tu remolque. Sí, vamos. ¿Están bien, mi ángel? Sí. Eres muy dulce. ¿Por quién vas a rezar esta noche? Quiero rezar por Titín. Muy bien. Yo cuidaré de ti. Nunca olvides que cuando te sientas sola, siempre estaré contigo. ¡Había que cambiar esa rueda! ¡Estamos todos en la misma mierda! ¡Así que ayuda! ¡Como todos! ¡No me importa! ¡Lárgate! ¡No te vayas así! ¡Solo por una discusión! ¡No soporto tener un patrón! ¡No soporto a Caroline! ¡No es un buen jefe! ¡Bebiste mucho, Louis! ¡Haré más dinero solo! ¿Dónde vas a ganar más dinero? ¡Tú sabes que no hay muchos circos por ¡No aquí. Te preocupes! ¡Yo siempre me las he arreglado muy bien solo! Ya me estaba acostumbrando a ti. ¡Te desacostumbrarás! Santa Teresa, que cambie de parecer. Quiero quedarme en el circo. ¡Edith! ¡Edith! ¡Edith! ¿Y la acrobacia de la niña? Un momento, un momento. Haz algo. Se van a ir, haz algo, apresúrate. Oye, haz algo, vamos. Enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras. Égorgez vos fils et vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Bravo! Gracias. Es mi hija. Gracias. Gracias. Grasse, octubre de 1963. Estoy harta del jugo de zanahoria. Sí, pero mientras yo sea tu enfermera, tomarás jugo de zanahoria. Prefiero la oscuridad, Simón. Ah, mira qué hermoso día. El sol te hará mucho bien. Edith, yo sé que es difícil, pero vas a necesitar mucho, mucho descanso y también paciencia. Tu marido llamó esta mañana. Quería decir... No hay nada que hacer. Siento lástima de mí. Me excedí mucho. Estos últimos 3 años fueron un desastre. Edith, eres un artista. Simón. Sí, Edith. No cantaré más. ¿Eh? C'est pas seulement ma voix qui chante, c'est d'autres voix, une foule de voix. Voix d'aujourd'hui ou d'autres voix, des voix marrantes, ensoleillées, désespérées, émerveillées. Voix déchirantes et brisées, voix souriantes et affolées, folles de douleur et de gaieté. C'est la voix d'un chagrin tout neuf, la voix de l'amour mort vif. La voix d'un pauvre fugitif, la voix d'un noyé qui fait flou. C'est la voix d'une enfant qu'on gifle, c'est la voix d'un oiseau craintif. La voix d'un moine mort de froid sur le pavé de la joie. Et toujours, toujours quand je chante, cet oiseau-là chante avec moi. Toujours, toujours encore vivante, sa pauvre voix tremble pour moi. Si je dis au cantamos mejor y vamos a comer. Si canto sola, pensarán que mendigo. En cambio, juntas parecerá un espectáculo. Quiero cantar ahí. ¿A qué hora? Celle d'une gouttière à ma toux, dans une mansarde n'importe où. Oye, tú. No puedes cantar en la calle. ¿Ah, no? No. ¿Qué edad tienes? 20. ¿Y eso qué es? Ah, no, no hemos bebido nada. Acércate. ¿Conoces Tigri? ¿Sí? ¡Cállate! Si me la cantas, las dejo tranquilas. Me ubico allá. Este no es mi sector y así pueden trabajar. cigarette, une si biche, ça n'engage à rien. Si je te plais, on fera la causette. T'es gentil, t'as l'air d'un bon chien. Tu serais moche, ce serait la même chose. Je te dirais quand même que t'es beau. Oui, bien. Pour avoir tant de fines bien la cause. Que je te demande une pipe à mégots. En una semana es el 21. 5 años de conocernos. ¿Prefieres vivir conmigo o con tu mamá y trabajar en la fábrica? Prefiero cortarme la garganta que seguir trabajando allá. Sí, ¿y tú? Yo quiero. ¿Cuándo te esclavizarás en la quesería? Ay, déjame, no quiero hablar de eso, come. Hola. No quiero más. Aneta, por favor, sin escándalos, ¿quieres? Llegó tu borracha. Sí, he estado trabajando en ello. ¿En qué íbamos? Bien, ¿cómo te digo? Edith. ¿Bien? Tal vez tienes una moneda. ¿Es todo? Solo eso. No soy la hija de Jesús y lo sabes. Vamos, dame un billete. No tengo. Soy... soy tu madre. ¡Lárgate! ¿Quieres que te cante una canción? Etienne, sácala de aquí. ¡Soy un artista! ¿Y quién te crees? ¡Ya verás! ¡Ya verás! ¿Seré qué? ¡Cuando tengas necesidad! Aneta, o te calmas o te largas. ¡Cuando te sientas como una mierda! ¡Lárgate! ¿Por qué no se callan, sí? En todo caso, no es tu hija. Ya. La que te va a dar de comer. Déjala en paz. Me largo. Puedes sentarte y comerte lo que queda. ¡No eres importante! ¡Es una porquería! Por favor, señoras, es suficiente. ¿Quieren? ¿Qué sucede? Vamos, Momón. Salgamos de este bar de vagabundos. ¡Come mucha mierda! ¡Eso! ¡Vete! ¡Ramera! Antes de que se olviden de tu trasero. Gracias, señora. Muchas gracias. L'hiver viendra y moncele bien. Ce pobre corps qui, je le sens bien. Déjà se lasse. ¿Me da una moneda? Tombera sur le pavé brutal. Passerai sur un lit d'hôpital. Un soir d'angoisse. Pas plus mauvaise que beaucoup. J'aurais préféré malgré tout. Dans ma détresse. Un homme qui m'eût aimé d'amour. Pour avec lui finir mes jours. Dans un nid chaud. Gracias, comme un moineau. Muchas gracias, señor. Gracias, señora. Oye, pequeña, te vas a dañar la voz cantando así. Sí, pero debo comer, señor. Ajá, ciertamente. Toma, me llamo Louis Leblé. Toma mi tarjeta y ven a verme mañana a las 2 en el Jermis. Veremos qué podemos hacer por ti. ¿También cantas? No, pero se hacen muchas cosas. Bueno, ven a verme con tus canciones y lo que cantas habitualmente. ¿Sí? ¿Y si no voy? Haz lo que quieras, pequeña. Je t'aime pourtant. Un amour ardent. ¿Qué es esto? Te la pasas paseando todo el día. Te doy confianza y esto es lo que me traes. Guardo un poco para mi papá. Está enfermo y no tiene un centavo. Sostengo el ejército de salvación. Es verdad, está enfermo. Te irás de zorra y así entenderás lo que es trabajar. ¡Suéltala! ¡Nunca, nunca, nunca! ¡Prefiero morir que prostituirme! ¡Prefiero suicidarme! Si ella se mata, será tu culpa. ¡Tú te callas! Quiero más, ¿entendido? Si no, irás a abrir las piernas como las demás. Eres tú quien abrirá las piernas. ¡Albert! ¡Perdóname! ¡No te vayas, por favor! Déjalo, es un idiota. ¿Quieren ir con nosotros a donde el chino? ¿Con quiénes? Los dos italianos, el gordo y Popoy. Habrá de todo, coca, heroína. Tú sabes, calor urbano. No porque me haya acostado contigo una vez. Me voy a acostar contigo todas las noches. ¿No? ¿Entiendes? Tranquila. ¿Y quieres que te diga? Me importan un comino tus tonterías. ¿Y sabes por qué? Ah, no, porque eres un idiota. Porque soy un artista. Y voy a llegar a la cima, lo sé. Siempre lo he sabido. Es la pequeña luz, Santa Teresa. Veo grandes cosas. Dans les balles j'ai couru, afin de l'oublier j'ai bu. No, pero ¿es su apariencia? Parece loca. La verdad, no sé de dónde la sacó. Je l'ai tellement dans la peau, j'en suis dingo, que celle qui n'a pas aussi connu ceci. Filipo, una copa. El jefe está enamorado. En todo caso, tiene buena voz. En avoir un dans la peau. Es buena la chica, ¿cierto, Louis? Aguarda tu veneno, José. Et je dis qu'il faut qu'on pardonne quand une femme se donne. ¿Cuál es tu nombre? Edith Giovanna Gassion. No funciona. Pero tengo otros nombres cuando canto. Huguette Elias, Tania, Denise Ye. Ah, Ye. Oh, se pinta las uñas. Eso no importa. Me recuerdas a un gorrión. ¿Ah, sí? ¿Y eso? ¿La chica gorrión ya existe? Sí, ya existe, señor. Un gorrión. De donde vienes, un gorrión se dice piav, ¿no es así? Un piav. ¿Ah? La chica piav. Es genial. Oh, la chica piav es un poco tonto. ¿Por qué dices eso? La chica piav. Es de verdad genial. Tendrás un repertorio digno de ese nombre. Trabajarás Nini Piel de Perro, El Vals Marrón, los clásicos de Brian y Los Niños de la Campana. Ah, esa la conozco. Quiero que trabajes todas las noches. Empiezas el viernes. Buenas noches. Vamos. Deberías ir a ver a tu chica. ¿Qué le pasa? Que bebe como un camello. Ya voy. Filippo, no más alcohol para el camerino, ¿entendido? ¿Qué están haciendo? No tuve tiempo de terminar de coserlo. Hacemos una manga. ¿Justo ahora? La sala está llena, Ivonne. Y con mayor razón. No querrás que entre escena como una mendiga. No, pero miren, su cantante estrella vistiendo a la debutante. Luis. Sí, eso es. Chicas, apúrense. Sí, sí. Quiero vomitar. Pues no es el momento, apúrate. Hace unos días, camino a casa, el azar o el destino me cruzó en el camino. Lo que van a ver hoy, la van a ver tal y como la encontré. Un diamante en bruto. De la calle al Jernis, he aquí la chica Piaf. Traînés par centaines, leurs guêtres sales et leurs amours, dans des chemises de 10 jours, sous la lumière des réverbères, prenant des airs de pompadour, ce sont nos belles ferronnières, Ce sont nos poupées, nos guignols, nos pantins. Écoutez, dans la nuit, elles chantent ce refrain. C'est nous les mômes de la cloche, clochards qui s'en vont sans un rond en poche. C'est nous les paumés, les purées de paumés, qui sommes aimés un soir n'importe où. Mais comme elles n'ont pas les toilettes qu'il faut pour les quartiers rupins, ce n'est pas aux galeries Lafayette qu'elles vont faire chaque soir leur turbin. Le long du canal Saint-Martin, au Sébastopol, à la chapelle, ah, on est toujours à Sécandin. Pour le monsieur qui vous appelle, c'est de l'article populaire, c'est pas du beau joujou. Y a pas de poupée en soi, au bazar à 30 sous. C'est nous les paumés, les purées de paumés, qui s'en vont dormir dans l'horrible trou. Derrière notre convoi, entonces, jamais l'on ne voit ni fleurs ni couronne, pas même une personne. Qu'est-ce que ça fout? On s'en fout. Quand la mort nous fauche, c'est notre plus beau jour. Cloche, sonnez pour les mômes de la cloche. Bravo! Bravo! Bravo! Très bien. Te presento a Gran Gran Memoir. Venga, es para usted. Gracias. Vamos, Edith. Lo lograste. Mañana será mejor y todas las noches más aún. Te voy a presentar a alguien que te puede ayudar mucho. Buenas noches. Soy Marguerite Monod, pianista. Y si un día necesita música, me encantaría componer para usted. Gracias. Edith, te presento al señor Jacques Canetti, director artístico de Radio City. Señorita, usted me deslumbró, gracias. Venga a sentarse con nosotros. No me puedo quedar, Louis. Deberías. Tengo que irme. ¿Qué más tienes que hacer? Gracias. ¿Y qué le pasa? Maravillosa, maravillosa. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Estúpida! ¡Hace una hora que te espero! ¡No me importa una mierda en este centro! ¡Aprende a pagar este caso! C'est nous qui sommes les hiboux, les apaches, les voyous qui n'en foutent pas un coup. Dans le jour, nous planquons nos mirettes, mais le soir, nous sortons nos casquettes. Nos femmes triment sur le Sébastopol pendant que nous, chez le bistrot, dans un coin bien au chaud, on fait sa petite belote avec des mecs comme nous, des coquins, des apaches, des hiboux. Señorita, es usted maravillosa. Ah, pues esta noche no sé cuántas manos he estrechado. ¿Y tú, momón, bebe más? La botella, quiero la botella. Aquí está. Le dije que confiara en mí, el poder de la radio. ¿Verdad, querido Cucatrix? Querido Jack, no subestimes la magia del Music Hall. Oh, claro que no. Edith, yo tengo algo para usted. Una canción, evidentemente. ¡Ay, una canción! ¡Ramón! ¡Ramón! Muy bien, llámame a Ramón. ¡Ramón! Tengo alguien para ti. ¿Alguien para ti? Hola. El corto quiere hablar contigo. Hola. Muy bien, te presento a Ramón Azón, escritor, compositor, humorista y poeta. ¿Cómo estás? Sí, sí, disculpen, ya regreso. ¡Ay, gracias! sí. Pero a mí no me gusta tu cara. Edith, he venido a verte. Pero te escondiste muy bien. Son las 12. ¡Vamos, párense! ¡Todo el mundo de pie! ¡Dos! ¡Uno! Eres una gran artista. ¿Por qué me puse los tacones? El mejor de los años. Cuando quieras, llámame, estaré aquí. Ven, ven acá. Mis sueños se cumplan, amigo. ¡No te pierdas! Sí. ¡Mi papá Le Play! ¡Quiero brindar por mi papá Le Play, mi salvador! ¡Mi papá Le Play! Grasse, octubre de 1963. Dérangé par les cigarettes, par l'alcool et le cafard, son souvenir chaque soir m'a tourné la tête. Mais on dit que près du port, on a repêché le corps d'un gars de mari. Par l'amour de l'été, ne trouva plus le berger. Edith. Que la mer maille. Il avait un regard très doux. Il est parti, je ne sais. Buenas tardes. Hola. Esto es terrible. No, no sé el motivo. Realmente todo son especulaciones. Sí, sí, sí. La prensa dice algo, las personas dicen algo. Sí, sí, sí. Hay que tener cuidado más que la Sígame, por favor. ¿Por qué? Sígame. Permiso, permiso, dejen pasar. Gracias. Muy bien. Le estoy hablando. ¿Frecuenta el lugar, sí o no? No. Déjenme tranquila. ¿Y Henri Ballet? ¿Georges Paris? ¿Janot Le Matavet Albert? ¿Tampoco los conoce? Pues son amigos, pero no tienen nada que ver. Ser cómplice le puede traer muchos problemas. No soy culpable, le dije que no he hecho nada. Lo perdí todo. ¿Dónde estaba anoche? Ya se lo dije, estuve de fiesta. ¡Basuras, desgraciados! ¡Es repugnante lo que hace! ¡Ey, cálmese! No está en el Music Hall. Parece que anda con sujetos no muy buenos y que conoce a un tal Albert. Que no conozco a nadie, señor inspector. ¿Acaso me toma por idiota? Señorita Piaf, ¿tiene algo que decirnos? ¡Déjenla! ¡Merece ser humillada! ¡Solo vuelve a la alcantarilla de donde saliste, perra! ¡No fue ella! ¡Sí, claro! ¿Tiene algún tipo de relaciones en el medio? ¿Por qué no nos da algún nombre? ¡Algo! ¡Un poco de respeto! ¡Una última! última pregunta. Verdaderamente son insoportables. ¡Alejen pago mi trabajo! ¡Lárguense todos! ¡Lárguense de aquí! ¡Largo! ¡Retírense! Nadie me había tratado de esa manera. Tranquila. Pronto lo olvidarán. Yo no lo hice, Momón. Lo sé. ¡Abran! ¿Qué? ¿Usted es Simón Berto? Sí. Señorita Berto, debe acompañarnos. ¿Y por qué? Si yo no he hecho nada. El juez y su madre han dado la orden de llevarla al centro de detención para muchachas. Debemos cumplir esa orden inmediatamente. Traiga sus cosas, por favor. No, señor. Ella se queda aquí. No tengo nada que discutir. Por segunda y última vez, vaya por sus cosas. ¿Quieren matarme? ¿Ustedes quieren matarme, desgraciados? ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Ya no se irá de aquí! ¡No lo permita! ¡Pero no tengo mis cosas! ¡No tengo nada! ¡Escuchaste, Bastardo! ¡No me insulte! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Vámonos ya! ¡Mi papá la plebe! ¡Mi papá la plebe! ¡Lárgate! No quiero a nadie en este camerino, déjenme. Mami, quédate. Necesito una inyección, me duele mucho. Ya, ya, tranquila. Llámame la americana. Sigan, pueden entrar. Qué éxito, Edith. Fue maravilloso. Doug, necesito descansar. Quiero volver a mi casa en Chalon contigo. ¿Qué? ¿Ahora? Edith, estamos a más de 400 kilómetros. ¡No soporto más! ¡Estoy harta, harta y más que harta de ustedes! Edith, estás cansada. No viajaremos 400 kilómetros en plena noche. ¡No, no, no! ¡Todo es no! ¡Mierda, todo es no! ¡Nos vamos! ¡No vamos! Regresemos. Quiero volver, da media vuelta. ¿Qué? Volvamos, de todas maneras, ya me arruinaron el día. ¿Pero qué? ¿Ah? Los exámenes de sangre son catastróficos. Tiene dos costillas rotas y no podemos enyesarla. Esto tardará semanas. Si tiene conciertos programados, mejor cancélelo, señor Parrier. Es suficiente, déjame. Rápido, doctor, aplíqueme una inyección para poder cantar. Lo siento, pero mi admiración tiene límites. Tome. Por favor, quisiera. Ellos no tienen límites y yo tampoco. Debería cancelar el concierto, señora Piaf. Está jugando con su vida. ¿Y qué? Hay que jugar con algo, ¿no? La primera cosa para cambiar de vida es cambiar de techo. ¿De lecho? De techo. ¿Por qué no me llamaste antes? Pues estaba ocupada y no sabía qué querías de mí. Quiero escucharte varias noches. Tienes mucho que aprender. Eres el primero que me dice eso. En 3 meses no te llamarás la chica Piaf. Se acabaron los nombrecitos de cabaret. ¡Como si el Paz de Sauvage! ¡Vocaliza! Otra vez. Il avait des grands yeux très clairs ou parfois pas et des grands yeux très clairs. ¿Entiendes lo que cantas o haces sonidos? ¿Qué quieres? Una vocalización perfecta. Eso no existe, yo canto como hablo. Mal. Arrastras las palabras. No entiendes lo que cantas. Más despacio, Marguerite. Hemos trabajado 6 horas, por lo menos abramos la ventana. Descansaremos luego. De nuevo. Il avait de grands yeux très clairs, ou parfois passe des éclairs, comme si elle passe des orages. ¿No me entendiste? ¡No encarnas nada! Tienes que ser esa mujer enamorada, Edith. Piensa como actriz. ¿Se burla de mí? Estamos agotadas. Debemos descansar. Con él me da la impresión de que no sé cantar. ¿Y quién eres? ¿Dónde has cantado? No te contentes con lo que sabes hacer. Canto desde que tenía 9 años. No es nada. Tranquila, es normal. Nunca has hecho esto. Es difícil. Ser un verdadero intérprete. ¿Sabes qué significa? Vivir la canción. Nadie me había dicho que no vocalizaba. ¿Nadie? Dime quién. ¿Los habladores del Yerniz o los de la calle? O haces lo que te digo, o vuelves de donde vienes. ¡Edith! ¡Edith! A la pequeña que nunca olvidó a su papá. ¡Ah! Oye, hermosa, ¿alguien te entrena? ¿Tienes dinero? ¿Ah? ¡Ni un centavo! ¡Es por amor al arte! Ah. ¡No, por amor a tu carrera! ¡Una canción! ¡Una canción! ¡Una canción! ¡Una canción! ¡Una canción! ¡Una canción! ¡Una canción! ¡Una canción! ¡Una canción! ¡Una canción! ¡Un garçon ne fut jamais très attrayante! ¡C'est le profond de son ciment! ¡Noble! ¡Ven! Estás tensa, pareces una puntilla sin vida. Eres como un boxeador, te conformas con un combate callejero, la escena lo es todo. Debes ganártelos con lo que tienes. Tienes manos hermosas. Úsalas. Canta con ellas. De nuevo, Marguerite. Y l'air est de grands cieux très clairs. Parfois passent des éclairs comme au ciel passent des orages. Las manos. Il avait plein de tatouages, j'ai jamais très bien compris. Sans coup pour effet, pas vu, pas pris. Me siento tonta. Continúa. Sur son cœur on lisait personne. Sur son bras droit, amour résonne. Ponte esto. Pero a la gente no le importa esto. Solo les interesa la voz. ¿Cómo puedes ser tan brillante y tan bruta al mismo tiempo? ¡Póntelo! Edith, abre la puerta. No, quiero vomitar. ¿Pero qué le pasa? ¿Está ebria? Nada, tiene pánico. ¡Pero el público espera! Durante semanas me fastidiaste para tener esta sala. Entonces sácala del baño y mándala a escena antes de que la gente me arranque la silla. Sí, ya va. Edith. Te doy 3 minutos. Oye, esto no es un cabaret, es un musical. ¡Diablos! ¿En qué me he metido? No es nada, Edith. Son nervios. ¡Edith! Sí. Es hora, Edith. Trabajaste para esto, me escuchaste y me creíste. No puedo creer que flaques ahora. O abres esa puerta. No, no puedo. ¡Abre, por favor! ¡Levántate! Thank you. en fête et en délire. Suffocant sous le soleil et sous la joie. Les gens pendant la musique, les cris, les rires, qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Emportés par la foule qui nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Lo que significa volver a casa, esperando encontrar a la persona que amas y hallar la habitación vacía y esperarte, esperarte. Ah, conozco esa habitación, que si la conozco. Vas a estar maravillosa, tengo ganas de ver la obra. Cuidado, ahí viene Canetti. Edith, hace ya 3 horas que el jefe de orquesta espera en el salón. ¿Y? Y estrenas en el Bobino en menos de 48 horas. Ah. ¿Y conoces mucha gente a la que Jean Couteau le escribe una obra de teatro? Ah... Señorita, sí, el señor Susana. Paul Meurice llamó. Pasará por usted a las 8 para la cena donde el señor Cocteau. ¿Ya lo ves? Ahora dile al jefe de orquesta que vuelva a medianoche. Edith, ¿estás segura? Óyeme, no la vas a molestar como Raymond. Haz esto, haz lo otro. ¿Por qué fue por eso que despidió a ese tonto? ¡Espera! ¿Quiere ver los vestidos, señorita? Ah, sí, los vestidos. Los vestidos. Mire, todos están aquí, señorita Piaf. Tenga cuidado con las agujas. El más sencillo, sin cuello. Hay un joven que la busca desde ayer. Dice que tiene algo para usted. ¿Cómo es él? Es un soldado. Le dije reiteradamente que usted no tiene tiempo de recibirlo. Pero está afuera, es incómodo. Si está aquí, hágalo seguir. Muy bien. Sígame. Déjelo ahí. Gracias. Siga, por favor. Muy bien. Es mucho mejor sin el cuello. ¿Y bien? Me llamo Michel Lemaire. Soy cabo primero y... Aquí no estamos en el ejército. ¿Qué quiere? Tengo una canción para usted. Otro más. Ahora tengo un recital. Pasado mañana estreno en el Bobino. Vuelvo otro día. Ah, yo me quedaré con este. Partiré al frente mañana temprano. Ahí está el piano. Tiene 5 minutos. Edith. Tendremos que esperar. La fille de joie est belle au coin de la rue là-bas. Elle a une clientèle qui lui remplit son bar. Quand son boulot s'achève, elle s'en va à son tour chercher un peu de rêve dans un bal du faubourg. Elle écoute la java, mais elle ne la danse pas. Elle ne regarde même pas la piste. Mais ses yeux amoureux suivent le jeu nerveux et les doigts s'acquérent de l'artiste. Detente. La quiero. Bueno, todo el mundo fuera. Edith. Esto no es serio, ya estamos retrasados. ¿Qué es lo que no es en serio? Tú arréglatelas, la quiero para Bobino. Anda, vete. Edith, no puedes hacer esto. ¿Ah, no? ¿No lo puedo hacer? Entonces, ¿de qué me sirve ser Edith Piaf? She's so desesperated. Tradúcelo, por favor. Ella está desesperada y es muy pobre. Al punto, Charles. Oye, no soy traductor. Patético, ciertamente no es la heredera del cancán francés. ni del París Alegre. Se llama fracaso. Edith, no es la primera vez que debes luchar. Lulú, los gringos quieren lindas niñas. Este no es mi lugar. No insistamos. Yo no soy la parisina sexy que ellos esperaban. ¿Me ven decorista en un music hall? Mi pluma. Con las plumas en mi trasero, sí. Ven, dámela. ¡Olé! Te puedes reír, Ginu. No les gusto aquí. Yo les parezco muy triste y ellos son unos idiotas para mí. Sí, son unos idiotas para nosotros. Edith, Edith, it's marvelous. It's extraordinary. Look at this. No. Edith, estás en primera página. Y a dos columnas. This is excellent for us. This is Virgil Thompson. He's the most influential theater critic in America. This is an important article, full of praise. The American audience is sometimes stupid and No entiendo ni mierda. Tradúzcanme esto, mil demonios. Él dice que de ningún modo pueden dejarla ir, que sería un grave error y que los americanos no te merecen. Eso dice. Yo sabía que algo tenía que pasar. Tengo que cambiarme. Ginu, ayúdame a escoger un traje. Esta noche salgo. Tengo una cita. Sí, por supuesto. Nos veremos mañana. Adiós. Bien. Yur Pastrami, por favor. Enjoy. ¿Qué es esto, Marcel? Carne. Pruébela. Huele a perro mojado. ¿El problema de meat? ¿Qué? No, it's okay. She's, she don't, it's okay. Su inglés es tan bueno como el emparedado. ¿No le gusta el lugar? Sinceramente, estoy muy sorprendida. No esperaba que... Cuando me llamó para invitarme a cenar, usted me dijo, somos dos franceses solos en Nueva York, tal vez podamos cenar juntos. Me imaginé otra cosa. Siempre vengo aquí. En todo caso, cuando invite, no piense en arruinarse. Have you decided? Sí, claro. Vamos a pedir dos pastrami. Ah, no. Déjeme escoger. Dos filetes Rossini con un Chateau L'Angelus 1938, please. Debe tener mucha hambre. Prefiero comer eso que perro hervido. Lo siento. Empecemos de cero. ¿De acuerdo? De acuerdo. Dígame, ¿hace cuánto que está en Nueva York? 8 semanas. ¿Le gusta Norteamérica? Me importa un pepino América. Yo no les entiendo y ellos tampoco me entienden. ¿Así que París le hace falta? Bastante. ¿Y usted qué hace cuando no canta? Eso sí. ¿Usted podría trabajar de inspector? Yo dejo. Si me da sus medidas, puedo hacerle un suéter. No, eso no es necesario. Creo que allá hay personas que lo reconocieron. ¿Ah, sí? Deben estar diciendo, míralo. Perdió sus dos últimas peleas. Está jodido. Voy a cerrarles el hocico. No. Tranquilo. Es broma. Muy bien. ¿Podríamos tutearnos? Claro que sí. Dime qué haces cuando no boxeas. Me entreno, corro. ¿Y después de entrenar? Si estoy en casa, en Marruecos, me ocupo de mi granja. Ah, tienes una granja. Con un criadero de cerdos. ¿Y qué? ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no? Es linda. Tiene un moderno criadero y con buenos cerdos. ¿Y quién los cuida cuando boxeas? A mi mujer. Tienes unas manos hermosas. ¿Escuchaste, momón? Es verdad, tienes dedos bonitos. Escucha. ¿De qué color son tus ojos? Se acercó a mí para verlos de más cerca. ¿Su boca apestaba? Eres mala cuando te lo propones. Debe ser si cuidaba cerdos. Y luego me dijo... Azul violeta. Pues sí, azul violeta. Fue la manera en que lo dijo. Parecía un niño. También dijo... Pareces un hada. Es un poco exagerado. Gracias. ¿Y lo besaste? No me atreví. Fue una linda velada. Muy corta. ¿Me verás boxear? Claro. ¿Y él trató de besarte? No sé si lo pensó. No te creo, mentiras. Iré a verte cantar. Bueno, así que hasta pronto. Es el hombre de mi vida. When you press me to your heart, I'm in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak and perceive from above, estuviste maravillosa. El señor Lucien Rupp, el manager del señor Sardá. El señor Jameson, del canal de televisión CBS. This might not be the time, but perhaps you... Soy Marlene. Buenas noches. Disculpen, solo vine a decirle algo. Hace mucho tiempo que no voy a París. Pero esta noche, mientras usted cantaba, Edith, me sentí allí. En sus calles, bajo su cielo. Su voz es como el alma de París. Usted me hizo viajar. Me hizo llorar. Gracias de todo corazón. Gracias. Gracias por su discreción. Vamos, vamos. Empieza a gustarme esta ciudad. Mira esas estrellas. Ven, vamos. Mark, ¿sabes cuánto tiempo vivió una rana? ¿En los cuentos o en la vida? Nunca leí cuentos para nadie. ¿No tuviste la ocasión, Edith? Sí, pero nunca lo hice. A ver. La fille de joie est seule au coin de la rue là-bas. Les filles qui font la gueule, les hommes n'en veulent pas. Et tant pis si elle crève. Adieu tous ces beaux rêves, sa vie elle est fou. Drugs, 13 de décembre de 1959. Pourtant ses jambes tristes l'emmènent au boui-boui où il y a un autre. La Java, elle entend la Java, elle a affaire, les doigts secs et nerveux, ça lui rentre dans la peau par le pardon, elle a envie de gueuler, c'est physique, alors pour elle s'est mise à danser, à tourner de la musique. Disculpe, mais je suis cansada. Ya vuelvo. Quiero cantar. No, ni se te ocurra. Nadie me dice qué tengo que hacer. ¿Qué hacemos? Lo siento. Que la gente salga del teatro. Quiero cantar, Luis. No, Edith. Tengo que ir. Es un suicidio. Hay que hospitalizarla. ¡No! ¡No! ¡No, Luis! ¡Por favor! ¡Por favor! Edith, estuviste 3 semanas en el hospital. Habrá otros conciertos. Llévame a escena, llévame. Llévame, tengo que cantar. Tengo que cantar, Luis, no hay otra opción. Edith, por favor. No nos escuchas. Cállate. ¡Cierren esa puerta! Llévame, Luis. Llévame a escena. Si no canto esta noche, si no canto esta noche ni una sola canción, no podré volver a creer en mí. ¿Lo entiendes? Doctor, haga lo necesario. Tampoco fue para hoy, señores fotógrafos. Vinieron para verme caer, pero estoy en plena forma. Díganle a sus periódicos que no es mi gira suicida.

quédese ahí. Quédese ahí. No sé, creo que el sol está libre. Ha sido un fuerte golpe para Sal. No, no, no, no va más. Pareces un ángel. Ya no parezco nada. Eres mi campeón. Quiero que seas mío toda la vida. Antes nada más existía, lo olvidé todo. Quédate conmigo. Querido mío, ayer antes de acostarme, taché un día, un largo y a la vez pequeño día. Qué aflicción cuando el avión despega llevándose mi corazón, mi vida, mi aliento, mi dulce niño, mi chico, mi amor. Tu aroma dejó su rastro en mis sábanas y mi corazón duerme en los brazos de la tristeza las 24 horas del día. Cariño mío, te amo. ¿Qué me has hecho para ponerme en este estado? Te extraño. No soy yo, no soy nada. Estoy aquí esperando un milagro. Apriétame fuerte contra tu corazón y recuerda que nada en el mundo me importa más que tú. Si puedes, tan pronto tu combate termine, devuélveme mi corazón para poder respirar. Cuando entro a un restaurante, ponen la vida en rosa y creo que ven en mi rostro que de verdad. Cuando pienso, amor mío, en el lugar que ocupan en tu corazón tu mujer y tus tres hijos, siento ganas de irme lejos, diciéndome que tal vez un día me lo agradecerías por haberlo hecho. No puedo quererte para mí sola y tampoco puedo vivir sin ti. Dios es testigo que en esta historia yo no pido nada. Estoy dispuesta a sacrificarlo todo. Les digo que en 3 meses, o sea, en abril, triunfaré en el Olimpia. Lleno las cajas y emergemos. Edith, tu hígado ya no funciona normalmente. Tuviste un trastorno, tienes que descansar. De verdad. Acabo de cumplir 44 años, aún no he muerto. Ya no tenemos dinero por todas las funciones canceladas. Es mi culpa, ¿verdad, Lulu? ¿Es eso? No, digo, eso no es tu culpa, es culpa de la administración fiscal. Debemos 120 mil francos en anticipos provisionales. Una ictericia. No tiene 100 años de convalecencia, que yo sepa. Yo quiero presentarme en el Olimpia. ¿Quieres algo más? Sí, Daniel, que dejemos de ser tan débiles con ella. Lo intento, pero no puedo administrarlo todo, Louis. No debió salir tan pronto del hospital. Darse 3 meses para su presentación en el Olimpia es catástrofe asegurada. Ella necesita desafíos. Son desafíos perdidos. Y después soy yo quien tiene que responder ante el seguro por las anulaciones. Ahora, tenemos que decidir por ella y punto final. Lo quiera o no. En ese momento pensé, muy bien, Edith, se acabó. Ah, tiene otra, perdiste. ¿Te engañaba? ¿Crees que si me hubiera engañado te lo contaría así? Él sale del restaurante, yo me escondo. Mi Marcel había atravesado Nueva York para ir a comer con un viejo y ciego boxeador negro que él había conocido alguna vez. ¿Se dan ustedes cuenta? Hombres como él no hay muchos en esta tierra. Mi Marcel. Mi Marcel. No hay nadie más. Solo él. ¿Quieres que te diga algo, Gino? Nunca lo tendré. Nunca será mío, porque sé que jamás va a dejar a su mujer y a sus hijos. Él les llama todos los días. Y yo finjo que no me doy cuenta. Quiero que sea feliz. Ya regreso. Yo quiero ser el piano. La música no lo es todo. Es demasiado, Marcel. No aguanto más. Llama al aeropuerto. Toma un avión esta noche. Si viajas en barco, tendré tiempo para morirme. Me haces falta, Marcel. Ya no puedo estar separada de ti. ¿Yo debería volver a París? Espera. ¿Por qué? Me quedo a ser el perrito faldero de Madame. Ya basta. Ron, coca, whisky. Todo el mundo aquí me mira como una mierda. Mejor cuando bebíamos en la calle de Belleville. Tú me abandonaste, Edith. Basta, momón. Que metan en el barco a esta. Tranquila, yo tomaré el barco. Por tu carrera, Edith. Te lo suplico, Marcel, ven esta noche. Por mí. Duermes mucho cuando no estoy. Dios mío, Marcel. Gracias. Voy a hacerte un café. Bien. No te muevas. Voy a servirte. ¿Y tú qué haces aquí? Sabía que vendrías. A Lucien le costó mucho comprar los boletos. Tengo un regalo para ti. ¿Qué te pasa? ¿Por qué pones esa cara? Deberías volverte lámpara, estás pálido. ¡Ginou! ¡Ginou! ¿Dónde está el reloj? ¡Ginou! ¿Pero qué te pasa? ¡Busco el reloj! ¡Aquí estaba, en un paquete grande, rojo, cartier! ¡Aquí estaba, demonios! ¿Qué les pasa a todos? ¡Busco el reloj para Marcel! ¿Dónde está el reloj? ¡Estoy buscando el reloj de Marcel! ¿Qué? Luis, ¿qué está pasando? Tienes que ser valiente, Edith. ¿Es Marcel? ¿Qué? El avión se ha estrellado. Marcel. Marcel. Marcel. Marcel. Marcel. Marcel. No. Marcel. Marcel. No. Marcel! Marcel! Marcel! Marcel! No sé qué más decirle, señorita Piaf. Todos dicen que usted es la mejor vidente. Pero ese no es el problema. Usted ha venido 3 veces esta semana. Ya le dije todo. ¿Por qué volvió? Para que me lo repita otra vez. Para que me recuerde por qué debo vivir. Él murió en el cielo y allá está. California, agosto de 1955. Tu me fais tourner la tête. ¡Hey, Jack Beals! ¿Podrías acelerar más? Yo necesito un poco de aire. ¡Hey, acelera ya que esa chica se va a derretir! Y luego me dará una esquina. Y así podrás cuidarme como un buen marido. Sí. Es un buen marido, es el mejor que he tenido. Eso dices porque es el primero. ¡Tú! Oye, tú, ¿piensas mirarnos toda la tarde sin decir nada? Pero óyeme tú, ten cuidado, no nos vayas a dañar el decorado. Déjame conducir, vamos, detente, déjame conducir. Nos pagaremos y a ti la pobre niño podrá conquistar. Baja, Gilu. Como la molesta. Vamos, Gilu, eso es. Bravo, bravo, Gilu. Al menos no vinimos para nada. Matamos un árbol. Así es. Es increíble, qué servicio de mierda. ¿Habrá alguien que nos atienda? Cálmate un poco, querida. Aquí no eres una estrella. Esta noche cantas en Mocambo. ¿Ah, sí? Recuérdame donde quién estamos invitados mañana y todos los días. Marlon Brando, Ginger Rogers, Mr. Chaplin. Thank you. ¿Qué es esta cosa? Nunca pedimos esa porquería. A special midnight and cocktail. ¡No me toques! Déjame ver. ¡No me toques, dije! Ten, para que te limpies. Tenemos que pensar en el divorcio. ¿Cuántas inyecciones se aplica al día, señora? Unas 10. Perdone que le haga esta pregunta, señora, pero ¿por qué lo hace? Para que mi cuerpo se calme. ¿Y cuándo comenzó con esas inyecciones diariamente? Hace 5 años, después del accidente de avión, yo empecé con reumatismos y no pude volver a tejer más, doctor. Así fue. Usted está en un estado de gran dependencia, considerado como toxicomanía. Doctor, quiero que se haga un tratamiento de desintoxicación. Quiero hacer el tratamiento. Yo puedo. Octubre de 1960, 5 años más tarde. Daniel, una silla. He dicho. Bruno. No habrá Olimpia. Entiendo, Edith. ¡No! Edith, quiero presentarte a Charles Dimon, compositor, y Michel Boquer, libretista. Tu cita es de ayer. Ellos volvieron para que escuches una canción. Que sea rápido, estoy cansada. Ojalá le agrade. Espere. Me gusta. Retome. Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours et tous leurs trémolos. Balayer pour toujours. Je repars à zéro. Son estupendos. Son exactamente lo que estaba esperando. Es increíble. Soy yo. Es mi vida. Soy yo. Llámeme a Cucatrix. Voy a la Olimpia. Retome. Es hermoso. No, rien de rien. Todo el mundo está aquí. Hasdabur, el señor Cocteau, Yves Montand. Montand ha venido. Leí que no estaba en Francia. Regresó para verte. Edith, apresúrate. Hace 30 minutos que esperamos. La sala está a reventar. Es increíble. Debemos buscar una manera práctica para poder resolver esto. ¿Estamos de acuerdo? Ojalá que no me la presentación. ¿Están muy ajustados? Espera que todo salga bien. ¿Quién es? Un amigo. Vamos, Edith. Levántate. ¿Ahora qué pasa? Mi cruz. ¿Qué sucede? Mi cruz. Dios. Mi cruz. La olvidamos, voy a buscarla. ¡No cantaré sin esa cruz! ¡Edith! ¡Fuera! ¡Fuera todos de aquí! ¡Daniel! Gracias. Octubre de 1963, última noche. Hasta mañana. Yo me encargaré. Tengo miedo, Simón. Pierdo la memoria. Es muy grave. Mi cerebro se borró. Yo intento acordarme, pero no lo logro. Son otras imágenes que vienen, pero no las que quisiera ver. Quería ver su reloj. ¿Recuerdas el reloj de Marcel? No, Edith, nunca lo vi. Yo quería ver su reloj. Oye, ¿por qué haces esa cara? Tu mirada es salvaje. No es tan fea la niña. Simón. Sí, Edith. No he hecho mi oración. Quiero rezar de rodillas. Por esta vez, nadie te dirá nada si lo haces en tu cama. Quiero orar por mi papá. Marcel, mi pequeño fantasma. Solo Momón estaba al tanto. Tengo que hablarte, mi pequeño fantasma. Suavemente, Edith, suavemente. ¡Marcel! ¡Marcel! ¡Marcel! ¡Marcel! ¡Marcel, te dije que te acostaras! Te vi suficiente por hoy. Y yo no puedo limosnear, vigilar a los policías y cuidar a tu hija. ¿Qué está haciendo, Luis? Es él, tu papá. ¿Ya comió? Me dijeron que estabas en la calle con ella. ¿Las vieron? ¿Quién te lo dijo? Eres su madre, te la dejo dos veces al mes y siempre haces cualquier imprudencia. Te dije que no salieras a la calle. Tienes que venir pronto. Es Marcel. Ven conmigo ahora. Es Marcel, está en el hospital. ¿Usted es la madre? Meningitis fulminante, no pudimos hacer nada. Lo siento mucho. Thank you.